volvemos a encontrar, me volveré a ausentar con una eterna despedida. Aún recuerdo la partida que me obligó a sentarme. Jamás podré olvidarme de tan triste despedida. A veces en la vida se toman decisiones destrozando corazones que jamás se olvidan. Adiós, amor, me voy, me voy para jamás volver. Adiós, amor, me voy, me voy, no quiero volverte a ver. Quizás te puedo perdonar y así sanar profundas heridas. A veces en la vida se toman decisiones destrozando corazones que jamás se olvidan. Adiós, amor, me voy para jamás volver. Adiós, amor, me voy, no quiero volverte a ver. Adiós, amor, me voy, no quiero volverte a ver.